hay el compromiso acá de la empresa de poder darle de una vez por todo, por todas, bueno, fin a este asunto. Esperamos que en los próximos 2 días, según ellos, hasta jueves, ustedes lo han escuchado, estar listo ya este tramo. De todas maneras, agradecemos ese acercamiento que ha tenido el Consejo con la Expo Norte para dar de alguna manera viabilidad y poder contactarnos nuevamente con esta empresa que está a cargo de este tramo. Esperamos que el tiempo también nos acompañe, ¿no es cierto?, y se pueda finalizar lo que se ha acordado. De todas maneras, a toda esta problema hay que verle la oportunidad, y más bien ha salido algo bueno, y es que vamos a tener una planchada y un espacio bastante interesante y más bien más cómodo para poder ingresar acá al Expo Norte. Al estar todo terminado, estamos seguros de que las condiciones van a ser todavía mejor para los visitantes, ¿no? ¿Un solo parqueo va a existir acá? En realidad tenemos cerca de 400 metros de la planchada esta de la carretera que se va a ampliar, que también se va a poder utilizar para parqueo, además del parqueo propio del Expo Norte, además de tengo entendido que hay habilitados ya dos accesos para parqueos al frente del Expo Norte. Entonces creo que al fin y al cabo no va a haber ningún inconveniente, y bueno, como feria estamos nosotros contentos porque bueno, no vamos a tener ningún inconveniente, y todos los visitantes se van a poder dar cita sin ningún problema, pues, ¿no?